Se denomina Big Data a la gestión y análisis de los enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de forma convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas del software más utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de datos. Recientemente, Diario de Mallorca organizó un evento en el Club Business Mallorca dedicado a la actualidad del Big Data, con la ponencia de María José Miranda, directora general de la empresa NetApp Ibérica. Ahora conoceremos el desarrollo y las conclusiones de este evento con David Arraez, periodista, responsable del ciberdiario del grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Ya tenía ganas de hablar contigo. Bueno, ya te vimos presentar este evento y antes de entrar en materia nos gustaría que nos hicieras un perfil de María José Miranda, directora general de NetApp Ibérica. Pues mira, a lo largo de los últimos años debo decir que he entrevistado y he tenido la oportunidad de compartir mesa con altos directivos de muchas empresas tecnológicas y te reconozco que María José Miranda es una de las cabezas mejor amuebladas que yo he tenido el gusto de entrevistar. Es una persona muy lúcida, es una persona muy inteligente, pero sobre todo es una persona que sabe explicar las cosas tecnológicas más complejas de la forma más sencilla. Y eso es muy de agradecer. De hecho, pues en la conferencia que dio con motivo del ciclo de conferencias de Business de Mallorca, aquí en Diario de Mallorca, pues imagínate, pues un aforo, un auditorio lleno de gente de muchos perfiles no tecnológicos, estamos hablando de hoteleros, estamos hablando de empresarios de todo tipo, emprendedores, y ella durante una hora fue capaz de hablar del Big Data y que cuando terminó, pues la gente aplaudiera y todo el mundo luego te dijera, oye, qué magnífico, qué bien lo ha explicado. O sea, es una directiva que dirige una de las principales multinacionales del mundo en todo lo que tiene que ver con el Big Data y el Cloud, y en este caso pues en su división de la península ibérica, España y Portugal, y es una persona que, insisto, muy lista, con la cabeza muy bien puesta y sobre todo que sabe explicar muy bien las cosas. El concepto Big Data engloba infraestructuras, tecnologías y servicios para dar soluciones. Cuéntanos, ¿en qué se centró la conferencia de María José Miranda? Al ser una conferencia muy enfocada pues, a todo lo que tiene relación con la empresa, ¿no? Pues era Big Data y empresa. Claro, ¿qué ocurre? Habló también de la transformación digital de esas empresas, porque básicamente la empresa que no se transforme hoy en día va a desaparecer, eso está clarísimo. Entonces, da igual el tipo de empresa que sea y el tamaño que tenga, grande, pequeña o mediana. Hay una transformación digital, una nueva revolución industrial, entre comillas, que nos está golpeando a todos y esto ya son palabras de ella. Tienes la posibilidad de verlo como una oportunidad para crecer o tienes la posibilidad de verlo como una amenaza, con lo cual al final vas a desaparecer. Sobre el Big Data, pues María José Miranda dijo cosas muy interesantes y que yo personalmente desconocía, Jaume. Por ejemplo, si yo te digo que el Big Data siempre va a estar enfocado hacia obtener una mejora o un mejor rendimiento económico de la empresa, pues tú puedes decir, hombre, no siempre. De hecho, yo se lo pregunté en la entrevista que hice posteriormente con ella. Le dije, vamos a ver, si yo tengo, imagínate, soy un sistema sanitario de un país y yo lo que quiero es analizar todos esos datos que yo tengo de mis pacientes para prevenir de cara a futuro posibles enfermedades, digo, en este caso lo que estoy buscando es una mejora en la salud de mis ciudadanos, no estoy buscando una mejora económica. Y ella, ¿sabes qué me respondió? Me dijo, sí, pero tú haciendo esa prevención utilizando el Big Data que tú tienes, lo que vas a conseguir también va a ser que vas a gastar menos en tratamientos puesto que estás haciendo una prevención, con lo cual al final hay también un componente económico en este caso. Y ciertamente todos los ejemplos que yo le ponía de aplicaciones de Big Data que podrían no tener un componente económico, ella siempre me mostraba el componente económico de esas aplicaciones. Con lo cual, Jaume, el Big Data, y esto vuelvo a entrecomillar palabras suyas, pues el Big Data consiste en utilizar la información que los datos nos dan, ¿no? Pues para tomar decisiones en beneficio, pues, del negocio o de la empresa. Está claro, y está claro también que el Big Data es una oportunidad de negocio para muchas empresas, ¿eh? Muchísimo. Yo le planteé posibilidades, le dije, vamos a ver, ¿qué ocurre si yo tengo una pequeña panadería? ¿Cómo puedo aprovechar el Big Data un pequeño negocio? Imagínate, pues el bar de la esquina, un taller. A ver, no el 100% de las empresas, según me dijo María José Miranda, van a poder aprovecharse del Big Data, entre otras cosas, porque no siempre vas a tener Big Data. Cuando hablamos de Big Data, la propia palabra lo dice. Estamos hablando de cantidades ingentes de datos y de lo que se trata es de que esos datos, toda la información que esos datos nos pueden dar, mejoren nuestra empresa. Un pequeño comercio no tiene una cantidad ingente de datos, más allá pues, de sus clientes, de lo que compra uno y de lo que compra otro. Entonces, en este caso, no. Pero la inmensa mayoría de pequeñas empresas, bueno, medianas y grandes empresas, tienen mucho Big Data que pueden recoger. Y ojo, no solo ellos mismos de sus datos, sino que luego tienes todo un abanico de datos, por ejemplo, en las redes sociales. Tú puedes tener un Big Data y si tú, Jaume Angulo, eres cliente del Banco X, pues el Banco X no solo puede obtener datos internos tuyos de tus transacciones bancarias, sino que, por ejemplo, pueden buscar en las redes sociales, pues si tú viajas mucho, y esos datos cruzarlos con las transacciones que tú haces para obtener todavía más información de todos sus clientes. O sea, es realmente algo apasionante. Como nos decías, el objetivo del Big Data es convertir el dato en informaciones que faciliten la toma de decisiones a tiempo real. ¿Qué otros temas se trataron en la conferencia? Pues mira, se trató mucho, por ejemplo, el tema de la transformación digital, ¿no? Sobre el tema de la transformación digital, comentó cosas la mar de interesantes, como el hecho de la gran diferencia que existe entre Europa y en España, ya ni te cuento, y Estados Unidos. Y dijo una frase, María José Miranda, que a mí personalmente me dejó helado, dijo, en Estados Unidos el fracaso está premiado. Y claro, yo me quedé así como alucinado y digo, a ver, un momento, ¿cómo que el fracaso está premiado? Me dice, sí, sí. Dice, si tú eres un emprendedor, si tú eres un trabajador de una empresa, intentas mejorar, hacer algo nuevo, y te das un batacazo, eso en Estados Unidos no es un problema, porque es algo positivo, puesto que estás demostrando que eres una persona emprendedora, que quieres siempre hacer cosas mejores. Aquí en Europa no. Aquí en Europa, cuando uno fracasa en algo, lo esconde del currículum. No quiere que se sepa porque es como que te avergüenza. Ah, mira, este abrió un negocio y tuvo que cerrar. En Estados Unidos no. ¿Eso qué significa? Eso significa que por eso el paradigma de la innovación, de la transformación digital, está yendo tan rápido allí, al otro lado del Atlántico, y aquí en Europa vamos ahí un poco a contracorriente. Ellos transforman digitalmente sus empresas de forma eficaz porque primero se han pegado una o dos tortas y han fracasado, pero al final encuentran la fórmula. Nosotros parece como que tenemos miedo a dar ese paso, a equivocarnos, y por eso siempre vamos a remolque de lo que van haciendo en Estados Unidos. Esto en la transformación digital, que se habló mucho, ¿no?, además del Big Data, pues es algo fundamental. ¿Y cuál es el sector que más puede beneficiarse del control del Big Data? Pues mira, ella hizo una referencia, una reflexión muy interesante sobre el sector bancario, porque el sector bancario es un sector que está viviendo un proceso de cambio muy importante, posiblemente igual que el sector de la prensa, ¿no?, en el que estoy yo más metido. Si lo piensas, Jaume, en los últimos años han surgido muchas formas de financiación, pues el crowdfunding, el crowdlending. Entonces, el sector bancario, que está en un proceso de transformación, según María José, además, también es el que más puede aprovechar el Big Data, porque es uno de los sectores que más información tiene de todos sus clientes. También pueden cruzar con datos públicos, ¿no?, de todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso ya decía que hay bancos que se están moviendo muy rápido en todo este sentido y están reaccionando muy bien, y en cambio hay otros bancos que están ahí como un poco con miedo, ¿no?, que es lo que comentábamos antes de la oportunidad o la amenaza. Hay bancos que lo han visto como una oportunidad y están ya invirtiendo mucho dinero en I+D relacionado con el Big Data, y por otro lado pues hay bancos que están ahí esperándolo a ver venir. Ella pues destacó eso, que el sector bancario es posiblemente el que más puede aprovechar todo el Big Data que ellos tienen de todos sus clientes y de información externa, ¿no? David, ¿cuáles son las conclusiones que extraíste de esta conferencia? Entre las conclusiones, yo diría, pues básicamente el Big Data es una grandísima oportunidad para cualquier empresa de mejorar su negocio, porque estamos hablando de optimizar recursos, por ejemplo, y otras empresas lo ven como una amenaza. Con lo cual, hay que intentar que sea siempre una oportunidad, saber qué quieres hacer con todos esos datos o qué quieres mejorar en tu negocio, y una vez que tienes claro qué quieres hacer, pues tienes que ir hacia el camino de cómo lo hago. Y de esta forma el Big Data te va a permitir mejorar y en muchos casos de forma importante el rendimiento de tu empresa. David, tú presentaste este acto y al finalizar la conferencia de María José Miranda, directora general de la empresa NetApp Ibérica, sobre el Big Data que se realizó como evento especial en el Club Business de Mallorca, tuviste la oportunidad de realizar algunas preguntas. ¿Qué te respondió? Mira, Jaume, como lo del Big Data, la verdad es que ella lo explicó todo muy bien y quedó bastante claro, yo quise preguntarle también sobre otro tema, ¿no? Que es algo que también gestiona NetApp, que es el tema del cloud, ¿no? Y le pregunté pues cómo toda la nube había afectado a nivel mundial a todas las empresas. Y realmente me dio un razonamiento muy interesante. Ella me comentó que la nube ha transformado por completo la concepción del negocio que hasta hace poco teníamos. Porque sencillamente, pues antes, imagínate, Jaume, tú tenías una pequeña empresa en la que tú pues tenías unos picos de trabajo, con lo cual todo tu sistema informático tú tenías que adaptarlo a esos picos de trabajo, ¿no? De forma que si tú tenías que invertir en servidores, tenías que invertir en equipo informático, incluso en personal, tenías que hacerlo siempre pensando en ese pico, en esa época del año en el que tenías más trabajo, y luego el resto del año toda esa infraestructura estaba desaprovechada. ¿Cómo ha transformado toda la nube, todo el cloud, las empresas? Lo ha transformado de forma que tú ya no tienes que tener una gran inversión en equipos ni en personal, sino que lo trasladas todo a un tercero, al que te está proveyendo de servicios, que es quien te va a cobrar en función de tus picos de trabajo. Entonces, eso ha supuesto una optimización de los recursos, en este caso económicos, de las empresas, brutal, porque tú antes tenías que invertir mucho para tan solo trabajar una época del año al 100%, y ahora tú puedes invertir muy poco durante todo el año pagando a un tercero que ha hecho la inversión, y cuando tienes el pico pagas un poco más, pero tú siempre vas a estar cubierto todo el año, independientemente si tienes mucho trabajo o poco. Entonces, esto ha sido lo que ha transformado las empresas, o cómo la nube, el cloud, ha transformado totalmente a las empresas. Y esto es un razonamiento que me hizo María José Miranda y que realmente me pareció, yo personalmente no lo había visto nunca así, y es muy, muy importante. Estamos inmersos en una nueva transformación digital y el Big Data es una de las claves. David, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac, explicando el desarrollo de este evento organizado por el Club Business de Mallorca. Pues muchas gracias a ti, Jaume, por llamar y por interesaros. Espero que a tus oyentes les guste todo este tema del Big Data, y voy a hacerte una pequeña cuña promocional. Y es que este mes de diciembre vamos a tener aquí a Andy Stallman, que es un especialista mundialmente conocido en temas de branding y de innovación. Entonces, en la página web businessdemallorca.es pueden recuperar toda la información sobre lo que hemos comentado de Big Data y Cloud, y si quieren, pues para la próxima charla que se dará, también encontrarán información en esa misma web, en businessdemallorca.es. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.